flor en primavera. Tú eres mi luz, eres mi niñita hermosa y bella. Eres mi chiquitita caprichosa, la que alimenta gota a gota mis ganas de amar. Niñita, te quiero tanto que por ti yo doy la vida. En mis enojos tú me compras con caricia, y tu sonrisa y tu mirada ahí me conquista. Mi niña, la más coqueta y chiquitita de la familia, la más artista, caprichosa, consentida, eres todo, todo, todo de papá. Te quiero tanto que por ti yo doy la vida.